los meses, el bocho y el dolor ya no importó. Dale, dale, dale, dale despacito, dale, dale, dale, dale suavecito, dale de a poquito. Dale suavecito, dale de a poquito. Me duele todita, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, suavecito, mami, suavecito. Eso, chévere, chévere. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Dale, dale, dale, dale despacito. Dale, dale, dale, dale suavecito. De a poquito que no puedo más. Dale, dale, dale, dale despacito. Dale, dale, dale, dale suavecito. Dale de a poquito.